Título: La oración del refugio firme. Mi creador de la abundancia, presencia firme que sostiene mis estructuras. Hoy te entrego la llave de mi refugio. Que la puerta de mi casa sea un filtro de paz que solo permita el paso a la luz y la armonía. Sella este espacio sagrado y blinda a mi familia de cualquier energía de escasez o conflicto que intente penetrar. Protege las manos y la mente de mis seres amados. Bendice sus esfuerzos para que el trabajo y la siembra se multipliquen en bienestar tangible. Que nuestro hogar sea siempre el centro de recarga, el cuartel general donde la fe se robustece, no el lugar del desgaste. Confío en esta cobertura impecable. Sé que bajo tu diseño avanzamos seguros hacia el éxito y la paz que anhelamos. Amén.